Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, cinco y un minuto, se te llueve el barrio entero, hermano. Se te llena de agua la alcantarilla. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda. Al sol juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Día absoluto de lluvia implacable, todo el mundo queriendo volver a casa y la complicación increíble en el día de hoy, porque de repente se nubló en esta mañana. Todos dijimos, bueno, va a llover un poco. Yo miro mi clásico Winguru, ese que me dice qué es lo que va a pasar, y en un momento veo que se venía una tormentosa, una lluvia poderosa. Entonces, viene de rima porque ya le voy a decir por qué, campana. Hoy estoy, vamos a terminar con lo del clima primero. La cuestión es que salgo de la casa en moto, como usted sabe, siempre a la intemperie, manejando el vehículo birrodante. Y bueno, cuando veo que se empieza a poner cada vez más feo, digo, mejor lo dejo y me vengo en subte. ¿Qué me pasa? En el camino me entero que asesinaron a un colectivero en provincia de Buenos Aires. Entonces la UTA decreta un paro sorpresivo y la gente dice, no te la puedo creer. Hoy me fui en bondi y me vuelvo, quién sabe cómo. Entonces, en bote te vas a volver, porque se empezó a llenar de agua los clásicos lugares donde hay agua. Por ejemplo, Manuela Pedraza y Cabildo, para el lado del norte. Para el lado del sur, ¿qué se inunda por acá? Se inunda un poco zonas de La Boca, se inunda algunas partes de Boedo, no tanto Boedo. Pompeya se inunda, se empieza a complicar el tema de volver a casa y hay que remar. Remar como estoy remando yo en el día de hoy, que estoy solo. En realidad no estoy solo, en la radio nunca uno está solo, siempre está acompañado de un operador. Gabriel Campana, el operador de Radio Sur, del otro lado de la pecera, saluda con las manos en alto, aunque ustedes no puedan ni verlo ni oírlo. En el programa del día de hoy vamos a tener no solo las actividades culturales que pueden realizar esta noche, si tienen un vehículo, y si no, un buen paraguas y en todo caso un taxi o remis, si sos pudiente y tenés la posibilidad de hacerlo. Te voy a dar algunos datos para que vayas a ver música, sobre todo, unas lindas agrupaciones musicales que hacen, como dice mi tía, unas piezas muy lindas, la orquesta. Después vamos a sortear dos entradas para ir al teatro, pero el jueves que viene. El jueves que viene te vas a ir al teatro con dos entradas que te da todos los días un poco. Y esta semana, este es el primer programa de viernes. O sea, es el primer programa en donde nosotros hacemos concursos, juegos y reunión. Pero esta reunión no es con todos los muchachos. Iba a decir una guarangada, pero no. La reunión, ¿qué reunión? La de los viernes. los muchachos que habitualmente van a venir los viernes, hoy no vino ninguno. Uno se fue de vacaciones, el otro tenía un curso de sorete a pulso, y así funciona la cosa. Así que la reunión hoy es con todos los que están del otro lado, del aire o de la internet, por radiosur.org.ar. Tenemos el teléfono, que es 4912-1408, 4912-1408, eso te lo agendás, porque para ganarte las entradas también vas a poder llamar, en todo caso, te vamos a atender. Yo tengo mi teléfono acá, o sea, suena y entras al aire directamente. A ver, podemos llegar a probarlo. Vos llamás en cualquier momento al 4912-1408. Y entonces estamos en la radio, por ejemplo, yo te presento una consigna. Hoy hay dos concursos diferentes. Y entonces, al momento de sonar, yo te atiendo, pero directamente, sin filtro. O sea que, si sos uno de esos bromistas que tiene ganas... Ahí va, por ejemplo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, habla Radio Sur, acá, de este lado. A ver, no me escucho. Ahora sí me escucho. Sí, ¿me escucha a mí? Sí, lo escucho. Perfectamente. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Quién es usted? El operador. Ah, el operador que está del otro lado. Pensé que estaba hablando con su madre, pero claro, estamos acá. Escúcheme. Corto así, a ver si llama a alguien. Sí, corte, no ocupe acá, Bien, entonces así funcionaría más o menos. ¿Así? ¿Esa sería la idea? Muy bien, línea en uso, dice maestro acá. Ocupamos. Bien. Entonces esa es la mecánica. Llaman ustedes, nosotros atendemos y, contestan sobre la consigna. ¿Está bien? ¿Perfecto? Muy bien, perfectamente. Vamos a empezar por la cuestión cultural del día de la noche. ¿Qué vas a hacer hoy a la noche y a dónde podés ir? Tenemos en primera instancia De Tal Palo. De Tal Palo va a tocar en la Peña del Colorado esta noche a las 22 horas. Esto es De Tal Palo. Son las hermanas Cohen y la madre Isabel Castillo, las tres madre e hijas. Segundo disco ya sacaron, Esta noche en la Peña del Colorado, Güemes 3657, sabor pleno. Acompañados por Martín Chino Capici en cuerdas, Juan Finger en bajo y Eliana Zaraboso en percusión también. Muy percusivo, muy latino, hay de todo. La huella enorme y contundente de nuestros artistas latinoamericanos, en donde De Tal Palo se ve reflejado. La toma, se acomoda y la recrea. Una huella profunda, de sólidas raíces, de conmovedor mensaje, donde la música se hace eterna para jugar, para contar, para celebrar, para no dejar que el olvido se la lleve. Que nuestra música sea para siempre, para no dejar el olvido se la lleve, ya lo dije. Que nuestra música sea para siempre, para no dejar que el olvido se la lleve. Que nuestra música sea, y así, eternamente. Cuando vayas mal, caña verás, y no encuentres caña pa' cortar. No te vayas a asustar, si te encuentras con el alacrán. Tremendas profesionales. Así que esta noche, ya saben, 60 pesos el derecho a espectáculo. Hay reservas, 4822-1038, Güemes 3657, en Palermo es esto. Bien, hoy a las 22 horas 17:09, la hora, acaba de sonar el pitido inicial. Muy bien, vamos al segundo momento. Esta noche toca Alba Irusubieta en la Galpona de Martelli. Villa Martelli, ¿conoce Villa Martelli? Por la zona norte, poco, me dice el amigo Campana. Grecia 501. Alba Irusubieta con su guitarra. 21 a 30 horas a la gorra. Ahí voy. Otra vez. Sola me ato las manos y los pies. Estás en Palermo, te vas a ver a De Tal Palo. Estás por la zona norte, Villa Martelli, te vas a la Galpona a ver a Alba Irusubieta. Y también podés ir a La Paila, que es Costa Rica 4848 en Palermo Viejo, hoy a las 22 horas que está La Viajerita. No tenemos audio por ahí, pero pueden entrar a laviajerita.com.ar. Mariela Carrera, voz, guitarra, cajón peruano, accesorios. Ornella Lanciloto, voz, acordeón, cajón peruano, accesorios. La Viajerita, bueno, es un dúo que acompaña más algunas otras personas y hacen música argentina, hacen chacarera, samba, candombe, landó, samba con ese, cumbia, chamamé, una toca ahí el acordeón, es muy bonito, yo estuve escuchando un poquito, así que recomiendo también En La Paila, hoy 22 horas, ahí en Palermo, Costa Rica, 4848. Y otra, esto es una... Es algo extraño, no suele haber de esto. El que está en el ambiente lo conoce, pero el que no, bueno, se entera. Y este es un buen lugar para difundir. Roda de lloro. Esto es, músicos que se juntan a tocar lloro. Lloro es música brasilera. Por ejemplo, la cortina de este programa. Tiene una semejanza de samba o lloro, pero es... Bien. Esto creo que es de Hermeto Pascual. No me acuerdo de quién es. Ah, Blue Brasil, puede ser. Pero es cercano al lloro. El lloro es cavaquinho, pandeiro, piano muchas veces, guitarra sobre todo, y reunión. Gente cantando, vivando, bailando al compás de la música. Y esto es una reunión de varios músicos que de repente se juntan y se ponen a tocar, y otra gente que se pone a cantar, toma unas cervezas y todo. Entonces, hoy, viernes 14 de marzo, 22 horas, puntual, dice, se organizó una roda de lloro, así se llama, en el espacio La Vivera, con sus murales y mandalas, con su patio, terraza y barra, con algunas cositas ricas que aparecen desde una ventanita para venirte con quien quieras y pasar una linda noche. Roda de lloro desde las 22 hasta la 1, dice. Tenemos el orgullo de invitar a todos a escuchar, danzar y participar del evento. Son muy divertidos. Yo he estado en algunas rodas de lloro y siempre hay alguno que comanda porque sabe un poquito más de los temas. Entonces dice, bueno, y ahora va con tal. Y es como una especie de fogón brasilero, reunión brasilera de músicos en general argentinos. Pero siempre se cae algún que está de visita, algún brazuca que está de visita y le pone un poquito más de salsa picante. Esto, todo eso que te acabo de decir, pasa hoy, Campana. O sea que vos hoy mismo podés ir a cualquiera de estos cuatro lugares. La reunión de lloro, ni siquiera, no sé si es a la gorra o si es por derecho de espectáculo o algo de eso, pero tiene más pinta de reunión. La verdad que ahí no sé decirte. Y vos, para ir, esto es Medrano y Corrientes, pero para ir tenés que escribir a vivalavivera@gmail.com. Ahí te pasan la dirección exacta, vivalavivera@gmail.com, y te vas a ver un grupo de lloro y toda la cuestión. Bien, acá hay algo más gratis. Casa Popular Joselito Bembé, Avenida Boedo, esto es cerca, acá por el barrio, cerca de la radio. Avenida Boedo, perdón, 1909, hoy a las 20 horas, más tempranito. Comida peruana, barra popular y fiesta, con la presentación de Las Ramponi. En Facebook están, Las Ramponi, pueden escuchar algo y irse hoy a la Casa Popular Joselito Bembé en Boedo 1909. Esto gratis, dice Campana, a las 20 horas. Así que, bueno, hoy ya tenés planes. Mañana te levantás, escampa, ya no llueve tanto. ¿Qué vas a hacer, maestro, a la noche? Y alzás los brazos. Los pones índice con pulgar, a la altura de las orejas y chacarera. Bien abiertos los brazos, un poquito alzados, el índice con el pulgar. Si usted quiere, en uno de los dos lleva un pañuelito o chasquea. El anular con el pulgar suena más. Bien, o sea que también puede hacer, si no es índice con el pulgar, es anular con el pulgar. El dedo fuck you, como dicen algunos. Lo pueden hacer resonar, retumbar, y de esta manera se van a la peña de Correntada, el grupo Correntada, conocidos amigos de la casa también, 22:30 en la casa Dasein, que es Estado de Israel 4116, ahí, que ya no sé qué barrio es ese, Parque Centenario. Bien, invitados y amigos de lujo, Analía Robledo, Pablo Armesto y Luay Shahab. Todos ellos van a tocar con el grupo Correntada, que son los anfitriones de esa peña. Bien, también el domingo, porque eso fue el sábado, yo te estoy pasando toda la edad, ya te digo, 4-5 cosas para hacer hoy. Mañana la peña de Correntada, bailar unas chacareras, samba, gato, lo que quieras. Y el domingo te vas al encuentro de tambores de luna llena, que es ahí en el planetario, que está creciendo exponencialmente, señores. Es como los vendedores de Avon. Van con esa bandejita, entonces le dicen, no bandejita, portafolio. El portafolio toca la puerta y dice, bueno, le venden a uno y ese uno le avisa a dos y esos dos le avisan a cuatro. Bueno, así creció lo del encuentro de tambores en luna llena, que cada vez que hay luna llena se juntan todos ahí. Original, no sé, anecdótico. Y yo fui una vez y la verdad que puedo contarte dos o tres historias que pasaron ahí. Yo llevé mi tambor y de repente hubo un aluvión de tamboreros y se armó una fogata y la gente pasaba por arriba de la fogata con el tambor en la mano y todo, con riesgo de morir calcinados prácticamente, porque lo que hicieron ahí era un desastre. Piden, por favor, que todos los que vayan lleven algún sofacón o bolsa para tirar residuos, porque aparentemente una vez que van, como a las 3, 4 de la mañana que termina la milonga, dejan hecho un berenjenal todo el parque del planetario. Y bueno, no conviene dejar todo eso porque un día se va a suspender a manos de, bueno, los inadaptados de siempre, se va a suspender el evento que es tan lindo. Muy bien, estás desesperado, hay agua en Buenos Aires, llueve y va a llover más porque te digo que de 6 a 7 van a caer el pico de agua. O sea, si vos salís a las 6 de la oficina de hacer tus planillas Excel, aire, totalmente aire, vas a decir, espero que pare un poquito, así me voy. No, no vas a poder. Va a llover como nunca. Va a caer bigornias de punta, le decía a Campana esta tarde, cuando vine a dormir la siesta a la radio, porque no tenía dónde ir. Decía que, bueno, antes de llegar, cuando dejo la moto, y venía ya para la radio para preparar este programa de viernes, siendo las 7:17, decidí tomar el subte. Y cuando llego al subte, ¡zas! Me dicen, apoye su trasero en este monitor de la SUBE. Y entonces me dicen, a partir de ahora se le alisará la escarapela con 4.50 el boleto. 4.50 el boleto de subte y es como que te hagan el amor sin cariño. Bien. 17 y 18 y vamos a ir a un tema para sofocar la humedad, todo esto que se nos pegotea, el agua que sigue corriendo en el asfalto gris aquí en Parque Patricios. Shake it up. Shake it up. Sacate, shake it up es levantate o sacate, sacudite. Algo así, sacudite, sacudite el agua, maestro. Con el cielo del mar arde todo Managua. No recuerdo más una chica en la mano. Más. get up. Sacudite, amigo regresador, amigo que ya estás en casa, a salvo, no salgas, no se te ocurra salir. Dice que el regreso es complicado. Vaya que sí es complicado. Que las líneas que funcionan son la línea 7, la 12, la 23, la 25, la 26, la 34, 39, 42, 44, 47, 50 y 61. Por ahora es más o menos el listado de los bondis que andan. O sea que imagínate la cantidad que no anda. Si me tuviese que poner a las 6 y media de la tarde, te termino de decir cuál es la última de las de los bondis que no funcionan. Los que iban de capital hacia provincia, la mayoría no funciona. Los que están solamente dentro de la capital federal todavía circulan. Porque el crimen del colectivero en Villa Celina se dio claramente en esa zona del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, los trabajadores que están del lado de del otro lado de la General Paz hicieron paro. Que Randazzo salió a criticarlo, pero la verdad es que me parece que, bueno, en algún algo hay que hacer cuando pasa una cosa como esta. Y no sé bien qué es lo que hay que hacer, pero criticarlo seguro que no. Muy bien. 17 y 23 y la gente quiere saber de qué se trata el concurso. ¿Cómo te podés ganar las dos entradas? Y esto es interesante, porque luego de esta separación lo explico. Y come, es difícil, ¿eh? Vayan buscando lápiz y papel, señores. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Gritando como loco. Escucha lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Muy bien, el concurso se trata de lo siguiente. Solo acá estamos premiando el saber, el conocimiento, pero también la hidalguía, la gallardía, la valentía de escribir e inventar. Estoy diciendo, no, escribir, piensa alguien, pero esto es divertido, porque es escribir e inventar de manera ordenada. El tema es así, existe una estructura literaria para escribir que se llama décima. ¿Está? ¿La conoce Campana la décima? Sí, está. ¿Usted habla al aire cuando aprieta ese botón o solamente lo escucho yo? Ah, dice que sí, que lo conoce porque le enseñó el tío Mandros. Bueno, la décima se usa mucho, sobre todo en el Perú sigue viva la tradición de las décimas, pero en la Argentina hay, por supuesto. En Colombia hay, ya vamos a ver de qué se trata. La idea es que escriban su décima y la envíen a todosdosdiasunpocoradio@gmail.com. todosdosdiasunpocoradio@gmail.com. O la leen, llaman y dicen, tengo mi décima preparadita acá, 4912-1408. Voy a explicar de vuelta lo de la décima. La décima es un formato de escritura estructurado. ¿Qué quiere decir estructurado? Tiene 10 versos y cada verso tiene que tener 8 sílabas. Cada verso es octosilábico. Pero no puede ser así al tuntún, hacer 10 versos de 8 sílabas y listo. No, tienen que rimar. Ahí está la dificultad, la gallardía, la valentía. Porque además hay que decir algo al final de la frase. Uno tiene que entender la estructura y una vez que termina de hacer esa estructura, tiene que tener sentido el texto. Porque si no, yo solamente voy a por la rima y se me termina la rima y ya no sé qué decir. o no entiendo nada cuando termino la rima. El tema es así. La forma de rimar es la siguiente. A, B, B, A, por ejemplo. Los primeros cuatro versos tienen que ser A, B, B, A. Por ejemplo, si yo termino la primera frase con A, la segunda tiene que terminar con E, la tercera tiene que terminar con E y la cuarta tiene que volver a terminar con A. Ese es el formato A, B, B, A. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplito así fácil, ¿no? Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba. Empieza con O, el segundo es con A. Fruta bomba termina. La guama a la cañandonga vuelve a terminar con A. Tamarindo y algarrobo termina con O. ¿Está? O sea que empieza con O, sigue con A, vuelve a estar con A y termina, cierra con O. Ahí hicimos cuatro versos, hay que llegar a 10. El siguiente tiene que volver a terminar con O. O sea que es, la forma es A, B. Es complicadísimo esto que estoy explicando y por radio más difícil todavía. Pero es A, B, B, A, A. Vuelve a terminar con el mismo formato. A, B, B, A, A. Si ustedes lo anotan en un papel, es más sencillo. A, B, B, A, A. Los primeros cinco. Y los segundos cinco es C, C, D, D, C. O sea, distinto, distinto, más distinto, más distinto. Vuelve a cerrar con el distinto. Voy a pegar este formato. A, B, B, A, C, C, D, D, C. 10 versos de 8 sílabas y tiene que cerrar y tiene que tener sentido. Y ahora te voy a mostrar, por ejemplo, una décima de Nicomedes Santa Cruz, el rey de los decimistas, que cuenta historias de los negros del Perú. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda de La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena. Clarito, eso es Nicomedes de Santa Cruz. Volvamos al piso. Y ustedes van viendo cómo cuenta una historia. Y yo ya puse el formato en Todos los Días Un Poco Radio en el Facebook. Todos los Días Un Poco Radio. Entrás ahí y está el formato ya. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Casi como un cantito. Son 10 frases octosilábicas. Y para que vean que, por ejemplo, yo no estoy pidiendo una cosa imposible de hacer. Solamente hace falta sentarse unos minutos a pensar. Tienen media hora todavía. Dos entradas al teatro para ir a ver la obra. Perro, Mujer, Hombre, una comedia dramática con música en vivo, única, recientemente preseleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro. O sea, el jueves 21:30, el jueves que viene, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, hay dos entradas para ir a ver Perro, Mujer, Hombre. Solo si escribís una décima a Todos los Días Un Poco Radio, @gmail.com, o llamás y la recitás vos mismo, si tenés los cojones. Por ejemplo, yo escribí una y traje una hecha de mi casa. Por ejemplo, Marina era una chica fina, muy de su casa, muy familiar. Sentada se deja peinar mientras le abre la cortina. Su ama de llaves latina, que bien le sirve a su amo. Un doctor, un cirujano, hombre de alta sociedad, que piensa que la verdad está escrita con su mano. Por ejemplo, ¿eh? ¿Le interesa? Tengo otra, que es un poquito más rápida, y es de Violeta Parra, que escribió toda su biografía así. O sea, hizo un libro contando toda la historia de su vida en décimas. O sea que si vos crees que es difícil, mirá lo que hizo esta señorita. Aquí presento a mi abuelo, señores, denme permiso. Él no era un ñato petizo, muy pronto van a saberlo. En esos tiempos del duelo, versado Juan lo de leyes, hablaba lengua de reyes, usó corbata de rosa, batelera elegantosa y en su mesa pejerreye. José Calisto, su nombre, fue bastante respetado, amistoso y muy letrado, su talento les asombre. Más le aumenta su renombre al decidir muy en breve, no más entre martes y jueves procura mostrar su honor, defendiendo el tricolor el año 79. En la ciudad de Chillán vivía en un caserón dueño de una población de gran popularidad. Pa' mayor autoridad mandó su hijo a la escuela y a petición de mi abuela les enseñan a solfear para una orquesta formar de arpa, violín y vihuela. El día de San José, en nombre del dueño de casa, se hizo una fiesta grandaza, según lo supe después. Habían muerto una res, llegan 90 visitas con flores y tarjetitas, besan y abrazan el santo, lo avivan con harto canto, valse, mazurque y coairilla. Las damas con abanico de fraque, los caballeros perfumosos y altaneros, como son siempre los ricos, saltaban como unos quicos cuando bajaron del coche y armaron tremendo boche, los chiquillos copuchentos, hormigueando todos muriendo entre medio los fantoches. Muy bien, esa era Violeta Parra hablando de su abuelo. Concatena, absolutamente, ¿no? Bueno, esta era profesional, por eso encima va rápido, es difícil seguirle el tranco. Pero hay que animarse, viejo. Todos los días un poco radio, @gmail.com, y ahí escribís tu décima, la leemos al aire. Si sale un poco turuleca, no pasa nada. Nadie va a pedir ahora que haya del otro lado una Violeta Parra, un Nicomé de Santa Cruz, un Carlos Vives, por ejemplo, que Carlos Vives también canta décima. Último ejemplo, y si no lo googlean ya como es la décima, el último ejemplo, ya la estructura está en Todos los Días un poco radio en Facebook, así que se busca esa estructura y se siente un poco, ¿qué vas a hacer ahora que está lloviendo? No puedes salir, vas a hablar, mirás la televisión y se murió Jorge Ibáñez, todo el mundo habla de que se murió Jorge Ibáñez, el modisto, y no te queda otra. Lo mejor que podés hacer es escribir una décima. Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba, la guama, la cañandonga, tamarindo y algarrobo, la pita y el corombolo y el melón, a la patilla, la uvita, la pimentilla, coco hombro y calabacín, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Las tardes a las mañanas y viste, Carlos Vives también hace cosas lindas. ¿Te cuenta? Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba, la guanama, la cañadonga, tamarindo y algarrobo, la pitaya al corombolo y el melón a la babilla, la uvita a la pimentilla, cocombro y calabacín, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Qué divertido. La maga donde vuelvo a mitigar la pesadilla, pensaba en la maravilla que florece en mi jardín. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Ya estamos al aire. Y el primer llamado de la tarde, buenas tardes. Escuchamos, ya está al aire, directamente estamos atendiendo al aire. Parece que se frunció algo por ahí, pero estaban llamando y quisimos atender. A ver quién se anima entonces a dejar la... Ya sale al aire en vivo, tengo el teléfono al lado mío, yo atiendo y está directamente al aire. Así que tenga preparado... téngase preparada la décima si tiene ya algo para decir. No creo que en este tiempo así tan rápido alguien se haga una décima solo una, ¿eh? Son 10 versos octosilábicos con el formato que yo ya puse ahí en el Facebook de Todos los días un poco, Todos los días un poco radio, todo junto. Y ahí ya se puede ir buscando acá la cuestión del formato, digamos, ¿no? Bueno, estamos leyendo a ver si alguno ya está tirando alguna data, pero los esperamos, ¿eh? Nosotros tenemos acá hasta las 6 de la tarde, son 17:38. Eso para llevarse, en primera medida, las dos entradas para ir a ver una obra de teatro jueves que viene, jueves a las 9:30. Vos tenés justo una ficha, querés sacarla a pasear un señor, querés sacarlo a pasear. También 21:30 de Camarín de las Musas, Perro, Mujer, Hombre, la comedia dramática con música en vivo, única, recientemente preseleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro. Bien, ¿quiénes actúan? Yo tengo por acá toda la información, pero ya te la voy a ir diciendo. Pero Greta Vergese, Eddie García y Leonardo Murúa son los actores. El espectador es conducido con humor a terrenos reflexivos y de gran identificación emocional. Un hombre y una mujer se despiertan un domingo para encarar un nuevo intento de abandonar la soledad. Este amor frágil es contado desde la mirada ácida del perro. ¿Qué pasará? ¿Qué deparará? La unión de un vínculo donde el motor es el objetivo personal de no terminar solos el resto de su vida. Ya estuvimos en la semana, estuvimos promocionando esta obra para que la vayan a ver el jueves de ayer, 17:39. Ya estamos a 20 del final, una cosa de loco, recién arrancamos. Bueno, decíamos que... Y todavía no fue la tanda, sí. Decíamos que... Bueno, vamos a dejar la tanda para hacer la décima. Para las entradas para esta obra de teatro que estaba diciendo. Todo el mundo trata de volver y las líneas de colectivos que no funcionan y el agua que sube y sube y sube la marea. Tenemos el Twitter también, ¿eh? Si quieren dejar por Twitter se puede. TDUP Radio, @TDUP Radio. Se manda el mensaje por ahí, mensaje interno, personal, no sé cómo es. O para que todo el mundo sepa cuál es su décima y qué quiere contar. Acá está todo. Estamos acá esperando y usted se llevará ese premio, esa, digamos, noche de gala con alguien, algún partener que usted quiera llevar al teatro. Muy bien, dicho esto, vamos a la tanda, compañero, y volvemos con más Todos los días un poco de viernes, programa extraño si los hay. Espejos del continente que suenan. Bueno, señor, la morga ya llegó. La geografía que busca armonía. Radio Sur 88.3. La estética del sur hecha radio. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimu. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. www.lavaca.org. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. El Estado asigna un presupuesto para difundir sus políticas a través de propagandas en los distintos medios de comunicación. Lo que no existe aún es un criterio público ni democrático sobre cómo se distribuyen esos fondos que la mayoría de las veces representan una ayuda importante para el sostenimiento de los medios. Pedimos entonces que haya criterios claros y que la distribución se realice de forma democrática y no solo según la línea política del medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1938, según la revista Time, el hombre del año fue Adolf Hitler? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Qué dato, mamita, ¿no? Así que el hombre del año de la Times. ¿Quién más estuvo en la Times? Hace poquito estuvo el Papa Francisco en la Rolling Stone. Parece que es la revista más vendida después de los Beatles. ¿Es la siguiente? Después de los Beatles. ¿Pero qué quiere? ¿Matar al Papa? Ya le apusta. Ah, el tiro al facho quiere usted. Estábamos hablando de fachos y es un buen pie. Antes quiero decirte que, bueno, nada, los colectivos siguen ahí, todos parados. Parece que hasta las 24 no va a terminar el paro. Yo no sé si alguien anda por la calle, puede enviar así una información in situ para ver cómo está el tema tránsito a la vuelta. La gente sigue pensando las décimas que no salen, parece, se complican, no se anima acá cada compañero a traer su verdad en rima. Sin embargo, acá esperamos hacia el final, queremos dar esas dos entradas. Pero además tenemos otra oportunidad, porque ya vemos que no va a ser sencillo que alguien se escriba una décima. Sin embargo, no pierda la esperanza, usted mande la décima en la semana que viene vamos a poder sortear también dos entradas, quizás no al teatro, puede ser al cine, puede ser a otro lugar, a la van premier de alguna cosa, siempre vamos a tener algo para entregar. La otra posibilidad de ganarte las dos entradas es el famoso concurso nunca bien ponderado tiro al facho, y usted dirá, ¿cómo tiro al facho? Si uno le tira a un facho, ¿en qué se convierte? El tiro al facho es como un tiro al blanco, un inocente tiro al blanco. Yo doy una frase dicha por alguien que se puede considerar facho, para hacer un gran subconjunto de personas indeseables, y usted adivina quién pudo haber sido tremendo berraco. Si adivina vía mail, vía Facebook, vía Twitter, las dos entradas también pueden ser para usted. Se preguntará en este momento, ¿cuál es la frase? La frase de esta persona, de este personaje, no quiero dar datos, tenía bigote, obviamente. Digo tenía, o tiene, podría llegar a tener todavía. Al ciruja me lo llevo preso. No podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. ¿Quién dijo esto? Al diario La Nación. Esa es la pista. El tiro al facho. Si usted adivina quién dijo, si usted da en el blanco del que dijo la frase, al ciruja me lo llevo preso. No podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Una persona que tiene o tenía bigote, no lo sabemos. Esa es la frase, y ustedes pueden apuntar y tirarle al facho. Si está tatuado, el bigote está tatuado. Puede tenerlo de pelo o puede tenerlo de idea, pero está ahí. Siempre está ahí. Ese es el facho, usted lo adivina, lo envía por mail a todos los días un poco radio, todo junto, @gmail.com, lo envía a todos los días un poco radio en Facebook, o lo envía a TDUP Radio en Twitter, @TDPU Radio. El premio son las dos entradas. Ya le digo, si usted envía una décima, medio pelo, yo le doy las entradas. Si me tira media décima, es una quinteta extraña, no termina de ser una décima. Me dejaron un cuarteto, a ver, vamos a mirar el cuarteto que hay, el cuarteto de Nos. Si me deja una décima a medio hacer, medio complicada, yo le doy las entradas. Si todos me tiran el nombre del facho, le doy la entrada al nombre del facho. Sí, en caso de que no haya ninguna décima. Prefiero décima maltrecha a darle haber pegado en el blanco con el tiro al facho. Así que vale más la inventiva, ¿no? Que la idea o la haber acertado quién es el facho. ¿Me explico, campana? ¿Me explico cómo es el concurso? Usted me dice que ya me llegó de alguna manera. ¿En qué? ¿En el Facebook me llegó? Bien, a ver, tenemos una notificación. Esto es tensionante. Yo me voy a agarrar una abrupteoplacenta de estar acá. ¿En el de la radio o en el mío personal me han dejado? A ver. Bien. Se fue la primera semana de todos los días un poco. Se pasó rápido, chepo. Casi pedo en canasta. ¡Buah! Me falta para la décima. Yo dejé un ejemplo. Si no pueden con la décima, úneteles. Acepto por ahora el tiro al facho. Nicolás Ortiz del Guía, con gran intención, envió. Se fue la primera semana de todos los días un po. Se pasó rápido, chepó. Casi pedo una en canasta. Está bien la intención, pero me quedó una cuarteta, no me quedó una décima. La décima es larga y complicada. Son cinco. Hasta ahí venía bien. Tiene que repetir una que termine con ta y después arrancar todo el ciclo de vuelta con diferentes. O puede repetirse igual el mismo ciclo. Puede ser A, B, B, A, A. Otra vez. Es complicado, ¿verdad? Yo hoy me vine con la consigna más difícil que encontré. Pero el tiro al facho está fácil. Te leo la frase de vuelta, campana. Esta está fácil. El tiro al facho dice lo siguiente. Al ciruja me lo llevo preso. No podés alterar el orden en algo que es un delito. Esa parte no se entiende muy bien qué quiso decir. Porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Por Facebook. Mensaje privado. Ya hay alguien que pregunta si es la sigla. Y podría empezar con M. Puede empezar con M el nombre. Podría empezar con M el apellido también. Ya estamos dando varias pistas. Fue el primero. Parece que sí. ¿Usted lo tiene en mensaje privado? ¿Cómo es? Sergio Rojas. Sergio Rojas ya arriesgó. Podría estar en lo cierto. No sé si acá me llega alguno más. Estoy revisando el mail. Estoy revisando el Twitter. Se arriesgaron rápidamente, ¿eh? Hay dos entradas para Sergio Rojas. ¿Las va a utilizar? Sergio Rojas, tenemos dos entradas para usted. Para el jueves que viene. 17:51. No prosperó la décima. Evidentemente, el oyente está diezmado en la capacidad de generar inventiva. Como yo con las palabras, casi. Y prefiere, sí, acertarle al facho. Darle al blanco en el número 100. Como el amigo Rojas, que se ha ganado dos entradas porque el facho, señoras y señores, que dijo esa frase, es MM, o sea, Mauricio Macri. Así es, ha ganado el compañero Rojas. Le mandamos un saludo desde acá, desde todos los días un poco. Y vamos a separar esta cuestión porque tenemos música a la carta también. Esta reunión la hacemos Campana y yo, obviamente, pero le da sentido el hombre que está del otro lado, la mujer que está del otro lado, el oyente que está escuchando y le da la interpretación a toda esta parafernalia de palabras. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Le pedimos a Rojas que ponga un me gusta en Todos los Días Un Poco Radio, así ya por línea privada, como dicen la gente de radio en todo el mundo, concretamos el tema de las entradas, de la entrega y todo eso. El tiro al facho, señores, se lo ha llevado el amigo Rojas por adivinar que esa desafortunada frase respecto de los cartoneros la dijo Mauricio Macri en el diario La Nación ya hace un par de años. ¿Y qué hizo? Agarró, compró un montón de pecheras amarillas y se las puso a un montón de gente para que ande por la calle haciendo publicidad de su gobierno. Así es. Muy bien, las dos entradas a Perro, Mujer, Hombre para el jueves que viene a las 9:30 en el Camarín de las Musas. Felicitaciones al concursante. Y ahora tenemos la recta final de este programa. 20 grados, lluvia que sigue cayendo. Y le digo, el pico de la lluvia va a ser de 19 a 20. Van a caer 30 milímetros todos en una hora. Así que agárrese. Si vive en un noveno piso, mire para abajo y vea cómo pasan los muñequitos flotando, porque va a haber inundaciones en toda la capital, probablemente, ya te lo voy diciendo desde ahora. Alerta por lluvias y viento, dice la televisión, y nosotros confirmamos este hecho. Muy bien, tenemos música a la carta. Los últimos 5 minutos los vamos a pasar escuchando música, y usted puede elegir si quiere música del Uruguay, si quiere música del Perú, o si quiere música de la Argentina. Te digo, si elegís Uruguay, tenés Jaime Ross, Edu Lombardo y Nicolás Ibarburu. En ese orden. Porque viene primero Jaime Ross, después viene Edu Lombardo, que es un poquito más contemporáneo, y Nicolás Ibarburu, que sacó el disco después de Edu Lombardo. O sea que más o menos cronológicamente viene así. Después, si elegís Perú, va un poquito más arriba, un poquito más caribeña la cosa, afroperuano, tenés a Tito Manrique, Francisco Valdemar y Abelardo Vázquez y Cumaná, el grupo Cumaná. Abelardo Vázquez primero porque es el más viejo, Tito Manrique y Francisco Valdemar en ese orden, ya casi contemporáneos los dos. De hecho lo son. Y Argentina, tenés un Chango Spasiuk, tenés un Juan Quintero y tenés un Raúl Carnota. Raúl Carnota, el más grande de los tres, no iba a rimar, quédense tranquilos. Segundo, el Chango Spasiuk. Y tercero, Juan Quintero. Los tres tienen temas muy interesantes para escuchar, muy bonitos. Nos vamos a ir con esa festividad latinoamericana que celebramos cada día, en Todos los Días Un Poco. Así que, a elegir, se abre la tómbola, señoras y señores. Argentina, Perú o Uruguay. Y se abre el bolillero que está girando acá con el... ¿Cómo se llama cuando viene alguien a...? Pero me olvido las palabras, estoy solo, no tengo a nadie que me salve. El salvataje. El escribano, señores. ¿Cómo me voy a olvidar? El escribano decide en la tómbola. Hay un mensaje. Vamos viendo. Último minuto. Último segundo. Y cae la respuesta. Y decide. Todos los días un poco. Tenemos un mensaje nuevo. Discúlpeme, campana, ¿eh? Ya le largo los temas. A Brasil lo dejamos por otro día. Y no hay Brasil. Hoy no hay Brasil. Hoy no hay Brasil. Queremos escuchar el método Pascual, dicen por ahí. Pero hoy no hay Brasil. Hoy tenemos para optar. Hoy no se puede elegir. Hoy hay que optar. Perú, dice. ¿Y a él? Así que sale Perú. Señores, a bailar hasta el lunes. Que tengan todos un feliz regreso a sus hogares y vamos a escuchar. Primero a Abelardo Vázquez y Cumaná, después a Tito Manrique y después a Francisco Valdemar. En ese orden, concatenándose para cerrar una semana, la primera semana de Todos los Días Un Poco. Gracias por estar ahí, por haberme acompañado a hacer la reunión. entre los que estamos acá y los que están allá. Feliz fin de semana para todos. Tarde pero seguro, arriba de la música peruana que han elegido. Alberto Romero, integrante de este programa, y ahora entra un llamado, te das cuenta. Mauricio, es una cagada, te lo digo con holgura, aunque parezca locura, la tarifa fue aumentada. Que subte sea de pocos, que viaje quien tiene plata, los demás que anden a pata y nos comemos los mocos. Bueno, faltaron dos, porque son ocho y las décimas son 10. Pero prefería una décima maltrecha a un tiro al facho, pero llegamos justo sobre la hora y tenemos que irnos. Siguiente tema peruano y ya nos vamos despidiendo, no podemos continuar al aire. Lamentablemente ya llegan los chicos del programa que viene, los que luchan y los que lloran. Así que quédense escuchando y bueno, este es Tito Manrique, ¿eh? Pónganse a bailar. Hoy yo le vengo a ayudar. Mira, abran paso. Dice que cosa buena, abreme paso, mamá, que yo vengo bien caliente. O Fray Martín a mi lado, con su cepa y con su espada, para aliviarme de todo mal.